reflejo me recuerda los latidos de mi corazón. Corre por mi piel, corre sin control. Corre por mi piel. Corre por mi piel, corre sin control. Corre por mi piel. Esta noche nos espera un vicio lleno de pasión, con la luna entre las piernas. Ven conmigo y canta esta canción. Corre por mi piel, corre sin control. Corre por mi piel. Corre por mi piel, corre sin control. Siempre son